Es muy grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que nosotros hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de la semana. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo de saludo para cada uno de ustedes, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y también de la compañía de la familia. Cuando analizamos estos conceptos de vislumbres, de atisbo, de acercamiento a nuestro Dios, habíamos visto algo de lo que es los mandamientos que Él ha designado, pero puntualmente ahora nos hemos centrado durante esta semana en el sábado y diciendo que cuarto mandamiento, el sábado, Señor del sábado, es una expresión bastante interesante porque si agregamos el sábado y agregamos Señor, los dos de alguna manera son eternos porque Él lo colocó así en la creación. Y puntualmente Génesis nos habla de esto en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que Dios en su inicio estipuló un día de reposo. ¿Para qué? ¿Para qué un día de reposo si, como lo habíamos comentado, nadie estaba cansado, no tenían problemas de actividad, recién habían venido a la creación? Entonces Dios lo que hace es crear también un tiempo, porque se dice en la Escritura que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, pero eran 6 días, y agrega un tiempo especial para que se haga algo especial, se separe para algo especial y sea un recordativo de lo que fue ese instante tan maravilloso de la creación de Dios. Sí, sabes, mientras estabas hablando, me vino a la mente el hecho de que el Señor nos dice allí específicamente en Apocalipsis capítulo 22, dice que nosotros no podemos agregar ni quitar nada de lo que ha sido escrito. Y vemos que en su tiempo los judíos pusieron algunas cosas, como por ejemplo le agregaron al día sábado algunos mandatos que el Señor no había estipulado. Ellos por su cuenta lo pusieron y empezaron a observar eso y lo enseñaban, y el que no cumplía lo, en cierto modo, lo disciplinaban, en fin. Pero el Señor había dicho que eso no debía hacerse, pero hoy día se volvió a hacer en relación con el sábado. Fíjate, en relación con el sábado se dice que fue cambiado al día domingo. Incluso en Apocalipsis, cuando habla de que estaba en el Espíritu en el día del Señor, hay una Biblia que incluso le puso en el día domingo, cuando esa no es la traducción que corresponde. Tenemos en Génesis, cuando habla de que Dios fue el que hizo, el que santificó, lo apartó, lo reposó, fue el día séptimo, no fue el primer día de la semana. Luego dice que Jesús es el Señor del sábado. Claro. ¿Ah? O sea, el día del Señor viene siendo el sábado y no el domingo. Y eso me llama la atención, que haya quienes hayan cambiado las cosas y no considerando lo que la palabra de Dios dice. Ahora, lo otro, que uno normalmente recurría a los diccionarios para ver cuál era el día séptimo, y ahora decididamente hay una intervención por alguna razón que uno le entiende, porque esta es una lucha entre el bien y el mal, vamos a decirlo así de frente, tratando de evitar todo lo que sea relacionado con Dios. Se va buscando al enemigo y puntualmente Satanás, que ha colocado en la mente para hacer este cambio, porque a él no le conviene. Si la gente observa el sábado, observa a Dios y lo ama, lo quiere, lo respeta y lo pone como su creador, sustentador y dirigente de la vida. Y eso sí, no quiere Satanás para nadie. Si el hombre hubiese seguido reposando el sábado como correspondía, a estas alturas no habrían ateos, no habría evolucionistas, sino que todos estarían sirviendo y siguiendo a Dios como corresponde. Sí. Bueno, tenemos que considerar, como tú bien lo has dicho, esta es una obra del enemigo que está tratando de cambiar las cosas, está, y para eso, lógicamente, que da buenos argumentos. Porque, por ejemplo, el argumento que se tiene para el cambio del sábado al domingo, que el sábado es una institución judía. Bueno, cuando el Señor dijo que el sábado iba a ser una identificación entre él y su pueblo, no estaba hablando solamente de los judíos. Porque cuando nosotros hablamos de Dios, no consideramos a Dios como nuestro Padre. Y no hablamos del Dios de los judíos, hablamos de nuestro Dios, que es el mismo Dios de los judíos. Entonces, en ese sentido, tenemos que reconocer que los judíos fueron los depositarios de la palabra de Dios. Ellos eran los que se les fue confiada la palabra de Dios. Entonces, debemos reconocer esto. Pero debemos reconocer también que el Señor ahora es tanto Dios de los judíos como Dios nuestro. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Entonces, cuando se habla del sábado, el sábado está puesto en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, y hay quienes no tienen ningún problema con 9 mandamientos, pero claro, cuando llegan al cuarto, ahí sí tienen problema. Y como decíamos en cuanto al día domingo, el día domingo se dice, lo guardamos porque Jesús resucitó en día domingo. No nos cabe la menor duda de que un hecho importante. Pero dime tú, si el Señor lo hubiese querido, no habría dicho, él no habría dejado algún escrito donde nos diga desde la resurrección de Cristo en adelante se va a guardar el primer día en lugar del séptimo. No encontramos ninguna escritura desde Génesis hasta Apocalipsis que nos hable de que nosotros debemos reposar en día domingo. Ninguna. Y por último, o para decirlo de frente, Dios en la creación misma estableció este día, así que es parte de la creación, porque dice Génesis 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Se cansó, trabajó, que lo que hizo, uno recuerda, y vamos a ver un poquito después el mandamiento puntual, pero aquí dice que Dios estableció este tiempo desde la creación, así que no tiene nada que ver con judíos, porque Adán y Eva ya estaban guardando el sábado, y de hecho lo hicieron mientras vivieron, porque fue una estipulación que Dios les dejó establecido desde su misma creación. Lo primero que hicieron en vida fue reposar, dar tributo a Dios por la creación. Creo que todo esto en contra del sábado viene a raíz también de lo que algunos rabinos, a lo mejor con muy buena intención, empezaron a poner sobre el día sábado. El hecho de haber fijado una distancia en que se podía recorrer el día sábado, que era más o menos 1 kilómetro, esa era la jornada del día de reposo. Y así otras cosas que no se podían hacer, lo comentamos durante la semana, por ejemplo, cuando si se caía un muro sobre una persona y la aplastaba, ellos podían sacar los pedazos ahí, los restos, estrictamente necesario para darse cuenta si la persona todavía estaba viva. Entonces, si veían que estaba viva, ellos la sacaban, pero si no, lo dejaban ahí hasta el otro día. Bueno, eso eran estipulaciones que no estaban en la ley de Moisés, en lo que el Señor había estipulado a través de Moisés. Entonces, habían sido muchas cosas puestas. Por ejemplo, otra de las cosas que también fue agregada, cuando a Jesús le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Uno cuando lo lee así dice, bueno, tienen toda la razón, es falta de higiene. Pero ellos no estaban hablando de higiene, estaban hablando de un lavamiento ceremonial. Ellos, aunque se hubiesen lavado recién las manos, llegaban a servirse algo y se lavaban nuevamente porque era un lavamiento ceremonial que había sido establecido. El Señor dice claramente, y fíjate que él habla aquí, que por ejemplo en Mateo 15:3 dice, respondió él, le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Mateo 15:6. Ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mateo 15:9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, cosas que han sido agregadas. cosas que Dios no enseñó. Y esto lo repite Marcos también, que también menciona los mismos textos, las mismas situaciones, en que dice que habían personas que estaban tan preocupadas de las tradiciones que pasaban por alto el mandamiento. De hecho, habían dicho que aquel que entregaba el dinero al templo ya no tenía necesidad de ayudar a los padres. Entonces, ahí por eso él le dice, ya no ha de honrar al padre o a su madre. Y ahí él los reprende diciendo que por las tradiciones están anulando el mandamiento. El mandamiento sigue de vigente. Por eso, con mucha razón, Cristo estableció el sábado también en el Éxodo, cuando el pueblo salía de allí, y lo dejó escrito para que no hubieran cambios, no hubieran interpretaciones. De hecho, aún así hay interpretaciones y hay conceptos que están basándose en algunas situaciones puntuales para sacar el sábado de los mandamientos. Éxodo 28 es muy, muy gráfico en la introducción. Lo primero que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Ahora, recordarlo. Perdona, fíjate, lo que me llama la atención, ¿por qué es el único mandamiento que comienza con acuérdate? ¿Por qué no dijo acuérdate de no robar? Acuérdate de no cometer adulterio. No, es el único mandamiento que dice el acuérdate. Y justamente es el único mandamiento que ha sido olvidado, que se ha tratado de dejar de lado, que se ha cambiado. Y ese acuérdate no solamente involucra el reposo, sino el trabajo, porque dice en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, en 6 días trabajarás y harás toda tu obra, dice el versículo 9. Porque de improviso alguien puede, y siempre nos vamos al extremo, ¿no es cierto? Yo podría cualquier día trabajar, no, dijo Dios, 6 días lo haces y el séptimo dedícalo a mí. ¿Por qué razón? Porque el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. O sea, recuérdate, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Correcto, pero debo también recordar que ese séptimo día es Dios el que me dice cuál es el séptimo día. No es cuestión de que si yo comienzo a trabajar un día jueves, cuando se cumplen los 7 días o los 6 días, el siguiente es reposo. Y yo descanso el día que sea. No, el Señor me dice, hay 6 días, pero el séptimo es sábado, y Él me indica cuál es el día sábado. Y recordemos que así lo hizo estando en el desierto con los israelitas cuando Él les entregó el maná. Cuando les entregó el maná, era Él el que le indicaba qué día debían reposar, no era cuestión de ellos. Así lo ha hecho todo el tiempo. Nosotros tenemos que reposar el día que Él nos indica, no el que a mí me parece, yo pienso, me resulta más práctico, en fin, yo quiero, no tengo problemas, no es cosa mía. Entonces, el Señor cuando hizo el sábado, fíjate, además de hacerlo de una forma en que nos indicaba que Él era el Creador, porque principalmente es un monumento a la creación, el día sábado es un monumento a la creación, cada 6 días yo recuerdo en ese día que Dios es el creador de todo, que yo soy parte de la creación de Dios. Además de eso, el Señor me indica que yo debo adorar a Dios, porque es un día consagrado a Él. Dice, para Jehová tu Dios. No debo olvidar esa parte, para Jehová. No es el día en que yo salgo al campo, voy a jugar a la pelota, miro televisión, en fin. No es un día para eso. Es un día para Jehová nuestro Dios. Un día en que yo debo olvidar los trabajos rutinarios y dedicarme a Él y al servicio al prójimo. En todo caso, Dios estableció 2 mandatos allí en sus mandamientos. Uno, que debería trabajarse 6 días, y el otro mandato es que no hacer obra alguna. Trabajar los 6 días y el sábado no hacer obra alguna que esté ligada a una actividad secular, a una actividad que sea de beneficio personal para que sea dedicado a Dios. Y esta motivación es que Dios hizo los cielos y la tierra y el mar y todo en eso, y Él reposó, nos dio ejemplo, y por lo tanto, Jehová bendijo el sábado, lo santificó, claro, lo apartó para un uso sagrado. Ahora, y eso está estipulado en su palabra, y Él lo dejó, y tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque lo establece Dios. Ahora, fíjate, no podemos olvidar de que el egoísmo comenzó en el corazón de Satanás, y él siempre pensó en él, siempre trató de ser él el primero, y que todo girara en torno a él. En el pecado, nosotros recibimos eso también, en la herencia viene, está en nosotros, el hecho de ser egoístas. creo que hay personas que son menos egoístas, pero todos tenemos una porción de egoísmo. Uh-huh. Ahora, el día sábado me hace pensar en Dios y en mi prójimo. Y fíjate, algo más. ¿Por qué el Señor no me permite que yo guarde el sábado en la casa solamente? ¿Para qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia cuando yo en la casa puedo orar, puedo leer la Biblia, puedo cantar exactamente igual? No, sencillamente Dios me pide que yo, o me ordena que yo vaya a la iglesia, por la sencilla razón de que yo tengo que aprender a compartir también. Tengo que aprender a preocuparme de mi prójimo. Tengo que aprender a amar a mi prójimo aunque me cueste. Entonces, si yo me quedo en la casa egoístamente, yo hago lo que a mí me conviene, lo que me resulta más placentero, y siempre sigo girando en torno a mí. Cuando yo voy a la iglesia ya no giro en torno a mí. En primer lugar, voy a adorar a Dios. Ese debe ser mi primer objetivo. Y en segundo, también adorar junto a mis hermanos. Hacerlo en comunidad, aprender a convivir con mis hermanos y con aquellos que no me caen tan bien tampoco. Entonces, tengo que considerar todo esto. El Señor me está enseñando a convivir aquí para que continúe conviviendo en la eternidad, porque yo no voy a estar solo allá. En el libro de Deuteronomio, que es una repetición de la ley realmente, se estipula algunas cosas muy interesantes en relación al sábado, porque lo vuelve a repetir prácticamente. ¿Qué dice Deuteronomio? Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Usted ve que hay una similitud, no aparece el acuérdate, pero sí aparece el santificarlo, aparece los 6 días. Más el séptimo día será reposo para Jehová, y Éxodo dice más el séptimo día es reposo para Jehová, y enumera los mandamientos que no debe trabajar el hijo, ni la hija, ni el siervo, ni la cría, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y el Deuteronomio dice que ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu siervo, ni tu buey, ni tu asno, ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Fíjate que hace una igualdad entre patrón e inquilino, vamos a decirlo así, entre amo y siervo. ¿Sabes? Los dos tienen que centrarse en adorar a Dios ese día. Me recuerda, leí un libro escrito por un judío, y en la época de la Alemania nazi, a ellos se los trataba peor que a un perro, se los trataba pésimamente mal. Pero él escribe ahí, y me gustó lo que escribió, dice que el día sábado ellos volvían a ser personas. Uh-huh. Porque el sábado se acordaban en forma especial. No creo que los demás días no lo hacían, pero el sábado era algo especial para ellos. Ellos en sábado, dice, el sábado el perro vuelve a ser persona. Y ellos en ese día, en forma especial, se acordaban que eran hijos de Dios, que su padre era Dios. Entonces, bonita la forma como tenía de expresar esto de lo que significaba en forma especial para ellos el día sábado. Era algo muy, pero muy especial. Y creo que eso debería ser para nosotros. Los cristianos también deberíamos hacer del sábado algo muy especial. Es un día en que tenemos una relación especial con Dios. Es un día en que podemos dedicarlo completamente a Él y hacerlo como Él nos indicó, no como a mí me parece o yo creo o yo pienso, porque Él me da las indicaciones como debo hacerlo. Bueno, y también agrega Deuteronomios que ellos deben acordarse que un día fueron esclavos y Dios es el que los libró y estableció eso para que nunca se olviden de eso y de toda la actuación de Dios en realidad. Interesante cómo se enfoca en el libro de Deuteronomio. Pero luego, abordando quizás las dos siguientes partes, ahora, ¿qué pasa con Jesús y el sábado? ¿Qué hizo Jesús en sábado? ¿Lo reposó? ¿Qué actividades hizo? Y quizás vamos a ver algunos cuestionamientos que tuve. Acostumbraba a ir a la sinagoga, dice. Conforme a su costumbre, él asistía a la sinagoga. Pero hizo algo que lo puso en situación difícil. Por ejemplo, él podría haberlo hecho de una forma diferente, pero él premeditadamente, Jesús todo lo que hacía lo hacía con un objetivo. Nada era así porque sí, no porque no. siempre había un objetivo, y creo que el objetivo de aquí era enseñar realmente cómo guardar el sábado. Había sido desvirtuado totalmente el reposo sabático, totalmente. Entonces él vino a enseñar precisamente a cómo vivir. Y en ese sentido, en un momento cuando él iba pasando con sus discípulos por un sembrado, dice San Mateo capítulo 12, verso 1 al 13, los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y unos fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Y ahí Jesús les recuerda lo que ellos conocían muy bien. David, cuando estaba arrancando, dice: tuvo hambre junto a sus hombres, entraron en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Además dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo sin culpa? Claro, los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios, tenían que hacer todo lo que correspondía en el templo. Ellos trabajaban el día sábado. Y para muchos habría sido profanación, pero no era así porque era lo que el Señor les había indicado hacer. Además de eso, fíjate, decíamos, él sanó una persona en día sábado y no hizo solamente una sanidad, hizo varias sanidades. Entonces, nosotros tenemos que ver, el Señor le hace la pregunta: ¿es lícito hacer el bien? ¿Es lícito sanar? Y él les hace la pregunta: si se les cae un animal a un hoyo, ¿lo dejan ahí o lo sacan? Ellos lo sacaban. Entonces, ¿y cómo no el Señor no iba a proceder con misericordia? Y le recuerda: Jesús es el Señor del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Entonces, hay cosas que deben ser hechas. Por ejemplo, imagínate, ni Dios lo permita, a un vecino se le quema la casa. Yo le voy a decir: mire, vecino, qué lástima que sea día sábado. En cuanto se ponga el sol, yo le voy a ayudar a apagar el fuego. No, yo a lo mejor en ese momento voy a tratar de hacer todo lo posible. Y a lo mejor me toca trabajar más que todos los otros 6 días que yo trabajé. Ese día, a lo mejor, ese sábado, yo voy a trabajar 3 veces o 10 veces más de lo que trabajé los otros días, ayudando a mi vecino. Lo necesita. Y eso está en relación con el espíritu del sábado. Cristo lo estipuló puntualmente en lo que tú leías hace un rato de Mateo 12, cuando él dice que en realidad, estoy viendo el versículo 12, dice: pues, ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Estaba hablando del relato que tú mencionabas. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta no es una pregunta, sino es una afirmación de Cristo. Y se encuentra categórica, ¿eh? Y se encuentra con un hombre que tiene un problema en su mano. Y le dice Jesús: entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él le extendió y le fue restaurada, ahora, sana como la otra. Ahora piensa, perdón la interrupción. El hombre tenía una mano enferma. ¿Por qué no esperar hasta la puesta del sol o al otro día? Porque Jesús podía haber dicho: mira, ven mañana y yo te la voy a sanar, no te preocupes. Pero Jesús lo hizo en el momento, en el instante. Jesús estaba queriendo demostrar algo a quienes estaban allí, que estaban mirando, a lo mejor, expectantes, ¿qué es lo que iba a hacer él? Y después dice, y aquí agrega una razón muy suficiente, el comentador de Mateo está diciendo: extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Qué habrán pensado los discípulos? No lo dice, pero aquí sí aparece una explicación, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ahora, porque no había un argumento válido para lo que ellos estaban pretendiendo ahora demostrar. ¿Te acuerdas cuando Jesús sanó al paralítico? Y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, el lecho no era una cama, sino que era más bien una estera que él había tendido allí. Bueno, y él recogió esa estera y se fue. Él se fue cargando su lecho, y lo hizo porque el Señor Jesús se lo mandó. Y era considerado un trabajo eso, porque claro, también tú podrías haber dicho: quédate con el lecho allí nomás, después lo vienes a buscar. Después viene a buscarlo. Pero había una cosa interesante, porque ese no es el mandamiento que el Señor había dado. Pero Jesús antes hace un cuestionamiento: ¿qué es más fácil hacer? Claro. ¿Qué es lo que es más difícil? Más sencillo, ¿cómo que sí? Es más sencillo. Perdonar pecado, porque también fue cuestionado Cristo por eso. Bueno, para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecado, a ti te digo, toma tu lecho y anda. Y se acabó el problema. Por eso es que les molestaba esta actitud de Cristo en ese sentido, porque Cristo estaba haciendo las obras que el Padre le había hecho encomendado que hiciera y que demostrara aquí en la tierra. Ahora fíjate, obras cuando, de bien. Exactamente, cuando el Señor hizo esto, el Señor estaba actuando de acuerdo con el mandamiento, pero no estaba actuando de acuerdo con las tradiciones y los mandamientos de los hombres, lo que ellos le habían agregado al sábado. Entonces, por eso que el Señor actuó de esa manera, y Él no transgredió el sábado. Cuando le dice que levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, el Señor no estaba transgrediendo, estaba actuando justamente como correspondía. Y eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Hay quienes se quedan con todas estas cosas que los judíos enseñaban y dicen, no, pero es que el sábado no es posible por esto, lo otro, en fin, y deberían hacer esto. Y piensan en las tradiciones que le habían impuesto al sábado. Por eso que conviene que nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y miremos ahí, veamos qué fue lo que el Señor enseñó, qué fue lo que el Señor pidió para el sábado. En Juan 19:30 Jesús exclama, consumado es. Aquí hay el relato de lo que es muy importante para el cristiano, la cruz, el sacrificio de Cristo. Pero todo esto que está sucediendo puntualmente sucede desde el viernes, sábado y domingo. Correcto. Y entonces hay detalles allí en los cuales yo creo que los autores no estaban pensando en describir algunos detalles de esto para demostrar el sábado, porque para ellos era totalmente era normal, no había ningún problema. Pero quedó estipulado, ¿qué cosa? Que las mujeres, en el momento que se encontraron que el sol se estaba ocultando, dejaron la actividad para hacerla el domingo de mañana. No lo embalsamaron, no le pusieron los eso es lo que querían hacer ellas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes lo pueden encontrar allí, esto registrado en Mateo 27, en los cuatro evangelios. Lucas, Juan 19:31. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellas? Reposan el sábado, y Jesús también fue puesto en la tarde del viernes en una tumba limpia que nadie había usado, cumpliendo la profecía, y reposó también el sábado. Y dice que cuando las mujeres vinieron muy de mañana el domingo, se encontraron con la sorpresa de que Cristo había resucitado. Claro que sí. Y hay un detalle que lo coloca uno de los evangelios, que dice que estaban las vendas ordenadas. Ah, sí, también. Se encontraron allí. Interesante. Interesantes esos detallitos. Fíjate, es interesante notar que el Señor, cuando hizo la creación, cuando creó todo en 6 días, dice que el séptimo descansó. Cuando el Señor restauró todo, cuando el Señor dijo consumado es, cuando consumó la obra de la redención, descansó el sábado. Exactamente lo mismo que había hecho en el Génesis, lo repite ahora. ¿Ah? Y Él con esto también nos está dando una muestra de lo que significa el sábado. El sábado no lo hemos tomado a lo mejor con la seriedad que deberíamos hacerlo. El sábado fue puesto por Dios, no es algo hecho por el hombre. Creo pero sí hecho hacer, para el hombre. Exactamente, para el hombre. Y deberíamos poner en la balanza lo que significa el sábado y lo que significa el domingo. Bueno, Dios es el Dios del sábado, el séptimo día. Es una real señal, básica señal, que Dios es un Dios creador y también redentor. Recuerde, guardar el sábado en obediencia al mandamiento es una señal de que honramos no solo a Dios como nuestro Creador, sino también como nuestro Redentor, quien descansó en la tumba después de completar su obra en la cruz. Piénselo. Les agradecemos por su compañía. Los invitamos para la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Será hasta entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta la próxima.